Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que nos esté escuchando. Para los de toda la vida, de todas las semanas, es decir, para mi madre, sí, vamos tarde, pero mejor llegar tarde que no llegar nunca. ¿Verdad, Carlos? Verdad. Está bien tenerte aquí apoyándome. Carlos es ya un viejo amigo, no por edad, sino porque te conocemos ya desde hace un tiempo. Las dos cosas. Exacto. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero, en fin, has estado con nosotras ya en un par de programas y has querido repetir hoy. ¿Por qué? Bueno, hoy me tocaba claramente por fin tomar el lugar que merezco, que es el de Esther, y aquí estoy. Pues sí, porque efectivamente Esther hoy no está con nosotros ante los micros. Una vez más ha tomado la decisión más irresponsable que hay, que es dejarme a cargo de la madre nodriza. Pero oye, mira, aquí estamos, de momento todo bien, vamos a ver si mantenemos el barco a flote. Es que Esther es muy buena gente, está ayudando gatos, por eso no está aquí, es increíble. Efectivamente, ha tenido un percance con un gatete que ha ido a salvar. Ella tiene una comunidad de gatos que, de hecho, ¿por qué no? Vamos a decirlo, ¿no? Vamos a enlazarlo luego en redes sociales para que podáis seguirles. Se llama Comunidad, sus pequeños jalapeños les llama. Uh-huh. Y van a dar de qué hablar, Carlos. Sí, sí. Y como homenaje a ella has traído caramelos mexicanos, ¿no? Para aquella sí. De jalapeños. Bueno, que hoy me he venido arriba y he pensado, por si algo sale mal, yo voy a traer comida y así lo arreglamos. Entonces sí, he traído unos cuantos snacks, por si acaso. Ahora sí, si masticáis, que sea fuera del micro, porque si no aquí montamos una de ASMR y se nos va un poco la temática del asunto. Pero bueno, aparte de estar muy bien acompañada, también está bien que estés tú aquí hoy, porque queríamos dedicar esta intro a hablar sobre el último evento de Madrid Latte, que fue el viernes. ¿Cómo fue, Carlos? Fue en Coastal Social Club. Que es un club que parece el Gran Gatsby, la película, la verdad, increíble. Y la verdad es que fue bastante guay, porque había gente como muy interesante, ¿no? Mucho actor, mucho guionista. Sí. Yo me dejé bigote y la gente se pensaba que era actor y sorprendentemente no. Bueno, pero has estado en muchos videoclips, que de eso también habrá que hablar en algún momento. Eso es verdad. O sea, que paso a paso y sin darte cuenta, igual un día sí. Un día me darán el Goya Mejor Videoclip. Por allá de 2030, cuando ese Goya esté, ¿no? Y a mejor bigote igual, ¿eh? De mejor bigote, ¿no? Hay muy buenos bigotes, ¿eh? Bueno. Pero sí, el caso, nos lo pasamos bastante bien, éramos ya repetidores. También hubo bastantes repetidores, no solamente tú y yo. Es verdad. Van a tener que empezar a capar, ¿eh? No nos van a dejar entrar ya. Y hubo una banda de salsa, y son cubano. Eso mejoró, eso. Eso estuvo muy guay. Desde la primera vez que fuimos. Pero bueno, para quien no sepa de lo que estamos hablando, es un evento que es como un speed dating de toda la vida. Lo que pasa es que en lugar de para ligar, que oye, también se puede, es entre creativos, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor yo escribo, soy guionista y necesito actores. Pues voy aquí y sé que me voy a encontrar con actores. Pues entonces hago un intercambio de contactos y ya está, y ya tengo equipo. Total, es como First Dates, pero solo con los personajes. Exacto, o sea, con lo mejor de First Dates. Con lo mejor Dates, ¿no? De First Dates. Así que nada, para los que os animéis, buscadles en redes sociales. Los dejaremos también enlazados en el blog. Y nada, y tenemos de todas maneras cosas muy importantes hoy. Conocemos a gente que llevamos tiempo queriendo conocer y tendremos actuación en directo, así que no os lo perdáis. Bueno. ¿Y quién nos acompaña hoy en el estudio? Porque aunque no es tester, hay cosas que nunca cambian y siempre tenemos buena compañía. Aparte de Carlos, está Lolo con nosotras. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de conocerte. Llevamos mucho tiempo hablando por redes sociales. Total, sí, con muchas ganas de estar esta tarde aquí. Qué bien, qué bien. Así me gusta a mí empezar un lunes, con mucho ego. Pero bueno, no es la primera vez que suenas de todas maneras aquí, porque ya pinchamos uno de tus temas. Sí. Hará pues unas cuantas semanas ya. Sí, unas semanitas. Sí, así que nada, un placer tenerte aquí de todas maneras y poder conocerte cara a cara. Muchísimas gracias. Y hacerte preguntas incomodísimas, que es a la que hemos venido hoy. Me encanta, maravilla. No, pero en realidad lo mejor de todo esto es que Asteria, a mí una cosa que nos gusta es abrir melones y sacar información que en principio uno no planea decir, ¿no? Vale. Y luego dices, ups, pues no, mira, no pensaba decir esto, pero al final sí, la fecha de mi próximo single, la fecha de mi próximo videoclip, mi próximo concierto, y al final aquí salen cosas, ¿no? Sin embargo, por lo que he visto en Instagram, tú misma. Sí, yo ya he venido. Tú ya has venido preparada. A tope con todo. Claro, tú ya has dicho, voy a contar hoy algo que no he contado todavía. Justo. Así que perfecto, vamos a crear un poco de misterio. Un poquito. Si te parece, de momento. Y cuéntanos, Loloces, ¿de dónde viene el nombre? Sinceramente, no tiene una historia que digas como estos artistas que es así importante o de mi abuelo, no sé qué, nada, nada. O sea, simplemente viene de Lolo y el C es de mi apellido César, y se juntó y bueno, pues así me quedé un poco... Bueno, como un Bratgelina de toda nada la vida, ¿no? Interesante, sí. La misma fórmula. Hombre, nada interesante, no. Por favor, Lolo, que estás aquí promocionándote. Todo lo contrario, o sea, es lo más interesante en este momento. Y bueno, también, aparte de cantautora, sí, eres productora y publicaste tu primer single, Ella, con 16 años. Sí, eso es. Claro, luego yo también he estado bicheando un poco y tu primer vídeo en YouTube fue una versión de Creep en el 2018. Sí, buah, total. Sí, ¿eh? Es que ahora es cuando dices, madre mía, madre esto mía, igual no, igual no es bueno. Igual debería de borrarlo, aquí, ¿no? No hay que borrar el pasado. No. Orgulloso del porque pasado. Porque te persigue igualmente, entonces está bien mirarle cara a cara. Pero claro, ¿cómo decidiste empezar todo esto? ¿En el 2018? ¿Venía ya de antes que habías hecho algo? ¿Cómo fue? Bueno, yo realmente desde pequeña siempre en clases de guitarra y tal siempre me ha interesado mucho la música. Y fue, me cambié a bachillerato de artes y ahí conocí gente muy guay que me animó y me apoyó un montón, les enseñé lo que hice y les gustó. Y fue como gracias a ellos pues empezar un poco más en serio con la música. Pues eso, subir covers en YouTube y todas esas cosas, así que... Vale, vale. De todas maneras, también, habiendo mirado todas tus redes y demás, desde ese vídeo de Creep, no subiste demasiadas covers. O sea, parece como que enseguida empezaste a publicar tus propios temas. Sí, desde pequeña empecé a componer, tenía mi libretita y empezaba con la guitarra a escribir cosas que se me venían a la cabeza. Y sí que siempre he sido más de sacar todo lo mío y de enseñar todo lo mío a cantar temas ya existentes, la verdad. Vale, vale, vale. Y empezaste todo esto en el 2018, claro, esto es prepandemia. Sí. ¿Hubo un pre, un post? ¿Cómo afectó todo esto a tu forma de, sobre todo, de sacar contenido? No me afectó tanto porque yo realmente considero como empezar más en serio hará 2 años o así, que es cuando ya empecé a tocar en directo, conciertos y a tomármelo más en serio aún, porque claro, yo soy muy pequeña, yo tengo 21 años y realmente pues eso, con 16 empecé y yo seguía estudiando, entonces hasta que no terminé el bachillerato no me centré como de verdad en decir vamos a tirar para adelante con esto y lo que pase. Claro, qué curioso, ¿eh? Bueno, aquí Carlos también toca, está en 3 bandas diferentes. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento en el que decidiste empezar a dar tu primer concierto y salir también ahí? ¿Mi primer concierto? Sería con 12 años, una banda de rap que tenía. ¡Qué guay! Éramos unos cutrones. Bueno, maravilloso. Y con un radiocasete y ahí disparábamos las bases y rapeábamos. Oye, pues eras un adelantado a tu época. Hombre, en el instituto era el raro. No, el rap no estaba de moda, luego ya se puso de moda, ya después, ya no hacía rap cuando ya, se puso pero de pinchando moda. Con bases, o sea, tú y yo tampoco nos sacamos tanto, y yo en ese, o sea, con 12 años te digo que, o sea, yo haciendo cosas tecnológicas no estaba, de hecho, ni siquiera creo, a los 12 no tenía yo ni móvil. Claro, o sea, bueno, tú eres productora y tienes 21, pero es verdad que hay un salto, o sea, yo tengo 27, no teníamos ni idea de cómo producir. O sea, yo para samplear utilizaba un programa de audio que no era ni Audacity, del Windows, y luego mezclaba con Virtual DJ las cosas. Grabamos con un micro de Messenger antiquísimo, o sea, era de estos de palito, y cortaba un cacho de una intro de una canción que me gustaba, la grupeaba y luego metíamos ahí el con el FL Studio, quedaba todo súper cutre. Y luego solo había tres bases en YouTube, todos utilizábamos la misma. Claro. Eminem, tal, claro. No sé qué. Había menos variedad, ¿no? En ese sentido. Sí, había muy poca variedad. Sí. Pero claro, en tu caso es completamente distinto, porque tú has crecido con esto. Entonces, para ti, ¿cómo fue el meterte? Claro, tuviste que... ¿Te ha venido más o menos de forma intuitiva? Bueno, yo tengo que decir que yo con la tecnología soy terrible, soy una abuela y tampoco me gusta, entonces tampoco hago mucho por intentarlo. Pero sí que es verdad que lo de la producción, por ejemplo, no lo conocía y lo descubrí siendo bastante mayor ya. Yo creo que cuando terminé el bachillerato, que fue ya como decir, quiero seguir estudiando, pero de lo mío. Entonces, pues no sé cómo fue, mirando cursos y eso. Y fue un poco por ahí la cosa de... Ya, pero lo que dices tú, que al final yo lo he tenido mucho más fácil porque es que ya estaba todo hecho, ¿no? Mucho más fácil. Bueno, solo hay tutoriales en YouTube. ¿Y qué referentes tenías cuando empezaste y eso? ¿Alguien así que te diga, joder, esta tía me inspira? O, ¿de productores? O igual, sí, en general. Nadie, o sea, no conocía a nadie al principio, nada. O sea, tú sola. Sí, sí. Y nadie en plan un poquito más mayor, o cuando te metiste en la escena que te guió, igual te dijo... De cursos que he ido haciendo y tal, profesores que he conocido, compañeros, pero realmente no tenía ni idea. Referentes, pues artistas, pero nada más. Qué curioso, ¿no? Que también en este momento, bueno, es cierto que todos tenemos acceso a pues lo que antes se decía, ¿no? Todo el mundo puede ser periodista porque todo el mundo se puede abrir un blog, y ahora es realmente con respecto a todo por el tema de las redes sociales. Sí. Por ejemplo, producir, ¿no? Totalmente. Te puedes descargar, que necesitas un Mac y poco más, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué decidiste, por ejemplo, tirar por ese lado en lugar quizás de buscar un estudio? Ya, bueno, al final siempre he pensado que el estar yo sola haciendo todo me iba a facilitar mucho más las cosas, y el no depender de la gente, que fue la principal causa por la que lo hice, de no tener como que estar económicamente tiempo o contactos, de pues eso, depender de más gente, y no sé, creo que al principio es algo guay para empezar, pero sí que es verdad que cuando ya llevas un tiempo, pues necesitas un equipo y necesitas también de otras personas para apoyarte. ¿Y ahora mismo en qué punto estás de todo esto? Ahora mismo estoy sobre todo centrándome más en los directos y grabando, produciendo a otros artistas, a mí, haciendo también bandas sonoras y tal, y bueno, un poco fluyendo con la vida. Qué chulo, cuéntanos un poco más también acerca de eso, porque claro, aquí tú has venido con tu proyecto Loloces, sí. Pero lo que haces para otros artistas y demás, ¿cómo, no sé, de cómo es ese cambio de mentalidad de estar centrándote en algo que es tuyo, que es tu historia, a estar haciendo algo que es de otro? Realmente la gente que me ha contactado lo ha hecho porque me conoce como Loloces, y lo que quieren es que sea muy parecido a lo que han escuchado, ya sea por Spotify, YouTube o los directos, ¿no? Y eso es algo muy guay porque siempre me dan como mucha libertad creativa y jo, se agradece un montón que como productora tú también puedas dar esa parte tuya de historia o de lo que tú tienes. ¿Cuál ha sido tu último trabajo que más te haya llenado, que más te haya aportado algo? ¿Pero de lo mío o de en general? En general. Bueno, tú ten en cuenta que estas son todo preguntas abiertas. O sea, vale. Esto no tiene nada de la ESO. A ver, en general. Sí te voy a pedir que justifiques tu respuesta porque soy así, ¿no? Por hacértelo pasar mal, por ver un poquito la gotita de sudor, pero vamos, libre. Vale, en general pues te diría el último tema que saqué, Conjuro de Aguas, que la verdad ha tenido gran peso por el significado y la importancia que tuvo el producirlo y todo, ¿no? O sea, ha sido muy bonito, con el videoclip también. Conjuro de Aguas, claro, es tu último single, sí. Que si no recuerdo mal es el que pinchamos nosotras aquí. Justo. Como hemos dicho antes, tu primer single fue Ella. Sí. ¿Qué diferencias hay entre Ella y Conjuro de Aguas? Absolutamente todo. Ella, por ejemplo, es una producción lo más simple, guitarra y voz, no hay nada más. Y en Conjuro de Aguas tengo ya como todas las referencias de lo que soy ahora, ¿no? Toda la evolución yo creo que he tenido como persona y como músico, pues está plasmado totalmente en Conjuro de Aguas. Y luego en directo, ¿cómo lo estás defendiendo? O sea, producciones más amplias y eso, porque sigues yendo tú sola. Sí, bueno, de momento el último concierto, que fue el 14 de marzo, fui por primera vez en formato dúo y fuimos guitarra y piano. Y fue muy bonito porque yo tengo muchas ganas ya en realidad de tocar en banda y ampliar un poco también, llevar pues eso, el plano de las producciones al directo. Obviamente es algo complicado y que lleva su tiempo, y si se quiere hacer bien, pues tiene como todo, ¿no? Pero sí, la verdad que es algo guay. Y a la hora de crear banda, ¿cómo estás buscando a la gente? Porque claro, esto es como una relación. Mantener una relación es muy difícil, mantener una relación de más de dos personas. Sí. O sea, el poliamor es muy difícil también. ¿Cómo lo estás haciendo? Claro, de momento eso, como solo somos dos, ahora mismo estoy con Antonio Ferrer, que es mi piano man. Y de momento, lo que te digo, no estoy buscando a nadie más, pero sí que tengo ya en mente gente que conozco pues por los micros abiertos o por otros artistas que conozco que me gustan. Y bueno, poquito a poco ir contactando, ir probando los ensayos y tal, a ver qué pasa. Pero de momento, pues los dos solitos y a ver cómo reacciona la gente y todo. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, yo al menos me estoy preguntando cómo suenas en directo. Genial. ¿Tú, Carlos? Por supuesto. Pues si te animas, vamos a ello. Muy bien. Pues esto que va a sonar ahora se llama Efímero y espero que os guste mucho. Tanto seguir que simplemente estoy aquí esperando algo de ti. Escucho el mundo seguir mientras odio pensar. No sé qué va a pasar ni si cambiarás, si llega a ocurrir, qué debo decir. Si dentro nunca te dejé ir, seis puertas, bailar en mis manos, me hacen olvidar que te extraño. La escena terminó, sigo en el escenario. Veo como poco a poco todo se va rompiendo en pedazos. La historia terminó y no suelto nuestra sol. Se cerraron, pensé todo de ti, tantas cosas escaparon. Nunca lo quise así, no te quieres alejar. Quieres que todo sea igual, no me quieres lastimar, pero me dejas y te vas. Y manos me hacen olvidar que te extraño. La escena terminó, sigo en el escenario. Veo como poco a poco todo se va rompiendo en pedazos. La historia terminó y no suelto nuestras hojas. más. Bailar en mis manos me hacen olvidar que te extraño. La escena terminó y sigo en el escenario. A ver, que nos recolocamos, ya estamos de vuelta aquí. Muy bonita. Yo Muchas siempre gracias. Digo que escuchar en directo es que siempre gana. Tiene algo diferente. Gracias. ¿Y cómo has dicho que se llamaba este tema? Se llama Efímero. Todavía no está, fuera, no. Pero está ya en proceso de cocina, así que igual más pronto que tarde pues se puede escuchar por las plataformas. Vale. De momento en directo, donde la gente tiene que ir a ver a Los Loces en directo. ¿Qué próximos conciertos? Pues, ¿alguno ya por ahí? Sí, de hecho, entonces decimos ya la noticia que dije por redes. Este 1 de mayo en Sala Borreal, próximo concierto. Y también tengo el 10 de junio en Sala Borreal también. Así que, pues para el que le apetezca, pues invitado está. Pues claro que sí, habrá que ponerlo en el calendario, ¿no? Total. Borreal, tu casa, ¿no? Mi casa, sí. Metro Chueca, ¿no? Quien quiera ir, adelante. Es sala es preciosa, música increíble, así que imperdible. Y este tema, háblanos un poco de él, porque claro, normalmente suele darse que los temas que ya están en Spotify y demás son los más antiguos, ¿no? Sí. Y los que escribes ahora mismo son con los que quizás más conectas porque son los más recientes. Sí, y de hecho este tema es bastante antiguo. Realmente lo escribí hace 2 años y bueno, fue a raíz de una ruptura que tuve. Y a raíz de eso fue como que empezó a salir todo el EP que estoy ahora mismo produciendo. Y bueno, pues es un poco eso de que siempre hablamos de a raíz de las cosas malas, pues salen canciones guays como esta, así que... Claro, dices, bueno, me han partido el corazón, sí, pero oye... Hay que aprovechar. Ya está, ¿no? Estamos sacándolo de alguna forma. Eso es. Y al igual que tienes este tema, que has rescatado desde hace 2 años, en tu acústico, ahora que tienes, ¿tocas todos los que tienes publicados? ¿Y tienes alguno más aparte de este que sí, no esté fuera? De hecho, publicados tengo unos 6 o 7, o sea, tengo bastantes poquitos. Y en los directos suelo hacerme unos 14 temas o así. Entonces, mola porque la gente que nunca ha venido a verme, por ejemplo, conoce mucha música nueva. Y también hago alguna versión y tal, pero sobre todo pues canciones nuevas es lo que más me mola hacer. Temas tuyos. Sí, temas míos. También por lo que hemos visto, sueles acompañar, o sea, lo que te he mencionado antes, ¿no? Que muy rápido empezaste a sacar tus propios temas. Sí. Y también muy rápido empezaste a sacar tus propios vídeos. Sí. ¿Qué importancia tiene para ti el acompañar de imagen tus letras? Para mí absolutamente todo. Yo me considero un artista que lleva muy conectado el sonido con lo visual. Es otra forma de arte y de representar también lo que llevas con las canciones, y que igual a veces no puedes con los sonidos explicarlo o darlo a ver, y puedes hacerlo más aún con todas las imágenes. Y bueno, está aquí la directora y la culpable de absolutamente todo lo que se ve, que es Paula Rivera, así que muy agradecida porque me hace absolutamente todo. Paula, si quieres te enciendo el micro y dices hola un segundo para que se note que estás aquí y no estás por ahí, que no nos lo hemos inventado. Hola, soy la acompañante visual de Loloces y encantadísima por ver. Venga, ahí está, que luego la gente nos dice que nos inventamos cosas y que aquí no viene todo el que decimos que viene. También, partiendo de esto mismo, tus videos están... Me ha salido muy latino, ¿no? Tus videos. Bueno, es que yo soy medio mexicana aquí donde me veis, ¿eh? Entonces a veces Maravilla. Dices, se me cuela. Pero están ordenados por capítulo 1, capítulo 2. Sí. ¿Están conectados los temas? Sí. ¿De qué forma? Cuéntanos un poquito más de esto. Pues como os decía antes, a raíz de esa relación que tuve, surgió todo y... inconscientemente empecé a componer los temas de una forma cronológica, y claro, cuando me di cuenta fue como, jo, qué bonito que ha salido toda la historia, también contada en tercera persona, y no sé, me parecía guay poder llevarlo a lo visual, como os he contado antes. Y bueno, estamos ahí trabajando en ello. Pronto vendrá el capítulo 3, ¿no? Así que, pues, atentos por las redes y eso, porque pasarán cositas pronto. ¿Va a haber un vídeo por cada tema? No. Habrá unos 5 temas y probablemente el último videoclip sea el próximo, que cierre ya con la historia. Vale, ok, curioso, en el final EP, de una etapa, ¿no? ¿Perdón? Y todo recopilado en un disco, en un EP, digamos. Sí, eso es. Qué guay. Y ahora que se acerca al final de la etapa, ¿cómo lo estás viviendo? Para mí realmente ya fue el final de la etapa, porque lo que te digo, estas canciones salieron hace 2 años y claro, al final lo que se ve fuera parece que esto es como todo lo nuevo, pero realmente ya como que está súper pasado y ahora estoy en otra etapa totalmente distinta y de hecho todo lo que estoy componiendo creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto y se puede ver en los directos, de hecho, esta etapa nueva que no se ve en plataformas. Uh-huh. ¿Tu forma de interpretar también ha cambiado? Esto también pregunta abierta para ti, Carlos, por si acaso también tienes un input tú que tocas en directo. Pero claro, cuando ya tú sientes efectivamente que has salido de esta etapa, sin embargo, sigues promocionando lo de antes, sí. A la hora de luego interpretarlo en directo, ¿tú notas que algo haya cambiado? No, o sea, cuando canto esas canciones sigue siendo igual porque al final el sentimiento sigue estando, por mucho que haya evolucionado como persona o no sea esa misma persona hace 2 años. Pero sí que siento que al final la Loloces de hace 2 años sigue estando ahí. Uh-huh. Y eso también es bonito. Y aparte de esta ruptura de la que hemos hablado, dices que lo que viene no tiene mucho que ver. ¿Cuál es tu mensaje? ¿De qué te gusta hablar? Yo me muevo mucho por el amor. De hecho, para mí todo en la vida, yo creo que absolutamente todos nos movemos por amor, ya sea en lo bueno o en lo malo, hacia personas o hacia tus pasiones. Y sí que suelo hablar siempre de lo que más me hace moverme por el mundo. Es verdad que desde cuando, igual, justo escribimos más del desamor que del amor, ¿no? Sí. O que también te produce como más vibra para escribir, quizás, ¿no? Sí. O ahora estás en un proceso que, al contrario, que estás escribiendo música. Pues fíjate que ahora estoy en un proceso bastante contrario. Bastante bonito, de hecho. Pero bueno, al final, pues eso, nos vamos moviendo y como salga, pero sí que es verdad que tienes razón, que lo malo como que tira más y se hacen más canciones en momentos más malos o peores que en momentos en los que estoy ahora, que igual no salen tantas canciones como antes. Total, a mí me dio para escribir un libro. En mi última ruptura, cuando llegue el EP a esa persona, que vuelve, queremos comentarios. Claro, o sea, vamos a hablar un momento de esto, porque tiene su relevancia. También hay gente que muchos ha dicho que al final te vuelves adicto a estar mal, sí, al trauma, a total. No salir de ello, porque de repente en el momento en el que se abre el túnel y ves la luz, dices, pierdes un poco el norte. Totalmente. Y dices, ¿cuál es mi objetivo? Ahora lo he perdido. Entonces, ¿vosotros diríais que estáis enganchados al trauma? No, yo en pandemia escribí canciones super happy flowers, la verdad. Ahí en cuarentena, de verdad. El mundo gira, una canción que sacamos con una de las bandas. Concibes, dilo. Sí, la más happy flower que hemos hecho. Y pura pandemia. Todo el mundo como el culo y yo ahí diciendo, voy a copiar a Ed Sheeran. Jo, pero también hacía falta que gente como sí, vosotros nos sí, animase. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo te diría mitad, mitad. No sabría decirte muy bien. Uy, uy, uy, uy, es que es peligroso en realidad, porque cuando llevas, no te das cuenta, pero llevas unos meses que dices, jo, no estoy componiendo nada, igual estoy demasiado feliz. Puede pasar. También es verdad que hay más desamores que amores, sí, ¿no? O igual, sí, en el mundo en general, ¿no? Total, pero sí que es verdad que ahora, por primera vez, siento que estoy escribiendo más a lo bonito, y eso también está guay, acostumbrarse y claro, descubrir más sí, cosas, ¿no? Aunque creo que la fórmula ideal, el éxito asegurado, fórmula, es una canción alegre con una letra muy triste. En plan, alegre, pero que dices, qué alegre esta canción. Y parece luego te fijas sí, en la letra luego y dices, es tristísima. Sí, sí, sí, eso mola sí, bastante. Estoy pensando en el disco de Paramore. Buah. Totalmente. Que eso era como depresión, pero con una disco ball. Totalmente. Claro, total. Pues eso es, eso es. Porque es cuando la gente más sale de fiesta y quiere ahí. sea, bueno, Miley Cyrus, ¿no? Miley Cyrus. Totalmente. En lo último que ha sacado. Si es que al final todos bajo nos pasa lo mismo. Mientras, o sea, se caga en todo. Claro. Bueno, hay letras que yo ahora he empezado a escuchar de cuando era más pequeña y dices, lo empiezas de tal y luego te fijas en la letra y dices, madre mía. Sí, cuando eres consciente, tela. La letra de la piña colada, por ejemplo. La de, I want some piña colada. Que le dejó por alguien, ¿no? Que... Claro, es de una pareja que están aburridos de estar juntos, entonces en lugar de hablarlo y separarse, se deciden poner los cuernos mutuamente. El caso es que se ponen los cuernos el uno con el otro sin saber que son el otro. Entonces es como que al final se vuelven a reencontrar. Qué guay. Es una historia un poco turbia. Sí, un poco... Hombre, olvídate de mí, Sí, exactamente. Es un poco, dices, uff, no sé yo si aquí debería haber, no sé, un poco de terapia, ¿sabes? Sí. Igual. Pero bueno, yo eso no lo pienso, si la ponen, yo la bailo. Claro. Y digo piña colada, y a mí la piña colada que me evoca a vacaciones. Claro. Y ya está. O sea que bueno, tenéis razón en eso que decís. Aunque, Carlos, por cada desamor tiene que haber un amor. No puede haber más desamores que amores, tiene que haber el mismo número. Es, ¿no? Que, pues, no sé. Complicado. Bueno, vale. Podemos dejar este melón para otro momento. Hay mucho truán que provoca mucho desamor. Y no hay un amor. No hay un amor, ese no escribe canciones. Ah, vale. Estamos hablando de... Totalmente de acuerdo. Sí. Vale, estamos hablando de un amor con mayúscula, de un amor con minúscula. Claro, ¿no? Claro, porque un amor con minúsculas no te hace escribir. Vale. Eso es un hecho. Vale, aquí tienes fans de esos, apoyan la moción. Vale, pues nos quedamos con eso. ¿Alguien quiere rebatirlo? ¿A la una? Totalmente de acuerdo. ¿A las dos? ¿A las tres? Adjudicado, Carlos, para ti. Bueno, si tuviésemos de hecho que decirte ahora mismo, a ver, Lolo, haznos una playlist, así ahora en 5 minutos, ¿cuáles serían los imperdibles, los que no podrían faltar? Vale, pues ahora estoy sobre todo escuchando a Rufus. ¿Quieres que te diga grupos, canciones o lo que vaya...? De nuevo. Estábamos en la ESO. Exacto. Yo tengo cara de profe por las gafas, pero no lo soy, lo juro. Pues te diría de Rufus. Me has conocido en un momento extraño de mi vida. De Lana del Rey, Brooklyn Baby. Te diría también alguna de Vetusta Morla. De mis grupos favoritos. Zahara también. Fíjate, te diría alguna de Recycle, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago, pero para esos días en los que dices, oye, pues estoy motivada y hoy estoy feliz. Y sí, un poco ese rollo. Vale, vale, ok. No, no tenemos una mala playlist, entonces. Una onda muy, muy espacial, ¿no? Todo ahí. Sí, mucha atmósfera. Rufus, todo atmosférico. Sí. Carlos, ¿cuál sería la tuya? ¿Mi playlist? Sí. ¿Qué sería ahora? Ahora estoy muy enganchado, la verdad, a los Ser de Bogotá, la verdad. Me está pudiendo la vena de ser de Cartagena y decir, joder, macho, qué bien, somos. Sí, ni un hacho en ninguna canción, ¿eh? Pero sí, me flipa, la verdad, ese grupo. Vale, Ser de Bogotá. Perfecto. Bueno, pues una pregunta más. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Con Soel López. Vale. Para mí, referente total, y la admiro un montón. Y como persona me parece alguien maravilloso. Así que en algún momento ojalá se pueda. Hombre, claro que sí. Y más si es en Mentes Corrientes. Guiño, guiño, cualquiera que tenga contacto directo con... Ábrele DM en Instagram. Claro, se ¿no? lo digo a todos los artistas, en plan, no tengáis miedo. Totalmente. Soel, me flipa tu música, mira esto. ¿Sicuela? Sicuela. Ojalá. Sí. Bueno, pues si te parece, escuchamos otro tema tuyo en directo. Genial. ¿Sí? Vale, pues vamos con ello. Otras manos la tocaron y ese número a la espalda no se borrará en el río. Habría sido divertido despegarnos. manos del destino, difuminar el camino sin ponerle ni un pestillo. Ahí estoy, de vuelta. Siempre nos quedamos en estos momentos un poco así, porque lo primero que te surge es aplaudir y luego te das cuenta de que estás frente a un micro y no puedes. Claro. Pero bueno, aplausos internos siempre. Gracias. ¿Cómo se llama este tema? Memoria del río. Lo intuía, pero a mí me han dicho, por nunca si sumas, Ana, tu pregunta, justo, nunca justo. Sumas. Así que nada, este también lo tocas en directo. Sí, tema nuevo, nuevísimo, salió hace un mes o así y... pues esta es como un poco la nueva etapa que os decía antes. La nueva era. La nueva era. La nueva Loloces. Vale, genial, me encanta. Y cuéntanos, planes futuros, vamos a repetir todo esto, que esto hay que repetirlo muchas veces para que se quede en la memoria. Genial. Es un truco que nos enseñó Will Smith en Focus, así que dale. 1 de mayo y 10 de junio en la UO Real. Para escucharte en directo. Para concierto, sí. ¿Vas a estar tú sola o vas a estar con Piano Man? Voy a estar con Piano Man acompañada, súper bien acompañada. Genial. ¿Cuál era el nombre de Piano Man? Vamos a darle créditos. Antonio Ferrer, desde aquí un beso para él. Vale, genial. Pues nada, entonces, Carlos, tendremos que estar en la UO Real sí. El 1 y el 10 de mayo. Y, invitados estáis. En Mad Food tenemos que programarla, en el Dime que me quieres, ¿no? Bueno, está clarísimo. De aquí a yo creo vuelta. Que pueden salir cosas. Genial. Así que nada, muchísimas gracias también por haber estado con nosotras hoy. Te seguiremos la pista. Ya sabes que cualquier tema que saques nuevo, nos lo dices y aquí estamos para ello. Gracias de corazón. ¿Cuáles serán tus redes? Loloces/. Loloces/. Loloces en todos lados, me podéis encontrar. Impresionante. Genial. No tiene pérdida. Y Carlos, a ti también muchísimas gracias por haber estado aquí. Estás en muchos jaraos. Sí. Dínoslos todos, ¿dónde podemos encontrarte a ti? A mí, @CarlBravo con dos V's, ¿ves? Una mierda nombre en Instagram. No, estamos en Mazuz Music, con MADFUZZ Music. Ahí programando cositas, en el Dime que me quieres, nuestra sala de confianza, nuestro hogar. Y nada. Y cada día el de más gente. Y cada día el de más gente. Me incluyo. O sea, y nada. Y a partir de ahí, pues todas las redes. Pues ahí con Cibes y con Mark Wild, siempre activos. Bueno, vamos a dejar todo esto enlazado de todas maneras, porque sabemos que estamos en una época en la que todo el mundo es muy perezoso. Pero no pasa nada, porque para eso están los socials, ¿no? Para recordarlo una y otra vez. Sí. Así que de nuevo, muchísimas gracias a los dos por haber gracias estado hoy aquí. Y os dejamos con un Womenet que tenemos grabado que nos quedaba en el tintero antes de empezar la nueva era de Mentes Corrientes, que viene fuerte, en la que ya no van a haber entrevistas, o no muchas. Contaremos más en el futuro, pero aquí también estamos en una nueva etapa. Entonces aquí se acaba esto y ahora nos toca, como el ave fénix, resurgir. Maravilla. Esperamos hacerlo, pero hasta entonces tú has sido nuestra última entrevista programada. Qué guay. Ha sido Muchas un placer. Gracias. Y este es nuestro último Womenet también por ahora, así que lo disfrutéis. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, chicas. Qué bien que hayas venido de nuevo aquí a este estudio a contarnos cositas. Yo encantada siempre de venir cuando queráis. Ya sabéis que por aquí me paso. Muy bien. Además, nos has traído lucazo, ¿eh? Porque tienes un pelo súper bonito. Qué pena que no se me vea adentro, solamente se me escuche, porque la verdad es que luce mucho el pelo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, subimos un stories. Eso sí, eso para sí. Para que la gente lo vea. E invitamos a que sigan en tus cuentas, que seguramente hay alguna foto con este lucazo. Sí. Muchas, muchísimas. No podéis. Demasiadas. Sí. Bueno, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? ¿Qué nos traes? Pues hoy vengo a hablar de lo que más me gusta hablar, que es básicamente de libros. Os traigo varias recomendaciones. He intentado que sean un poco diversas, pero como lo que yo suelo leer es sobre todo romántica, pues me voy a ceñir a mi personaje, a mi línea, y voy a ir un poco por ahí. Entonces, os voy a recomendar las cuatro últimas novelas que leí en verano, que son de las que más me gustaron y que han sido novedades. Y ya me decís si las habéis leído, si no, o qué os parece. Perfecto. Pues vamos a ello. Además, a mí otoño me parece, no sé, muy romántico, ¿no? Sí. Otoño es la flor caída, la melancolía, o sea que perfecto. Yo creo que todos los meses tienen un toque como un poco romántico, porque en otoño tienes las hojas, en invierno te apetece la mantita y también el romance. En verano, pues con el calor, la fiesta, la piscina, toda la primavera también con las flores, es todo siempre... A mí todo me recuerda al romance porque es pues, lo que una lee. Voy a empezar con un... Iba a decir un clásico, pero en realidad no. Con una sensación de TikTok, que seguro que en estas alturas más o menos todo el mundo ha ido a hablar de Farsa de amor a la española, de Elena Armas, que además, aunque ella publicó en inglés, es autora nacional. Y a mí siempre me da como un doble orgullo el poder decir que esta persona ha publicado en Estados Unidos, siendo española, una novela además ambientada en España. No sé si os suena, si la habéis visto... Yo creo que la he visto en tu Instagram alguna que otra vez. Yo también, eso también lo iba a decir. Sí, sí, sí. Porque he sido fangirl de esta novela desde que salió en febrero del año de 2021, yo creo que fue. Y la verdad es que es una historia muy guay, es muy veraniega, pero yo la leí en febrero y me gustó igual, así que se puede leer en cualquier época del año. Y es básicamente una chica que tiene que venir a España, ella vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, y tiene que venir a España a la boda de su hermana, y le ha dicho a toda su familia que tiene novio, pero, spoiler, no lo tiene. Entonces se ve como en la tesitura de tener que buscar a alguien que quiera acompañarla, y su compañero de trabajo, al cual odia profundamente, se ofrece a acompañarla a España a la boda de su hermana, y ella, pues en esa tesitura en la que no puede decir que no, accede a que este hombre tan maravilloso que es Aaron Blackford la acompañe a dicha boda, y está ambientada pues como en la zona de Asturias en España, entonces es como a medio camino entre Estados Unidos y España, y yo creo que es una lectura que todos los que desde España tiene pues eso, ese doble cariño de que lo ves desde los ojos también de la gente de fuera, etcétera, y está muy guay, y bueno, ha sido fenómeno en BookTok, que es el rincón de lectura de TikTok, durante casi un año, y va a tener película también dentro de poco, así que esa sería mi primera recomendación. En línea con esto voy a seguir ahí también con El amor y otras mentiras, que salió publicada este verano por Suma, que es de Micaela Clemens y On Julie Data. Estas me las he tenido que apuntar porque son dos autoras, pero los nombres son un poco rebuscados desde mi punto de vista. Y esta novela también está, bueno, todo lo que, como lo que suelo leer es internacional, sí que he intentado buscar las que estén traducidas para no tener la barrera del idioma. y también es una novela romántica, pero en este caso también hay como el mismo trope que en la anterior, que es el fake dating, porque son dos figuras públicas que fingen estar saliendo de cara a la prensa para lavar como su imagen, porque si pasa algo, tiene una cita o lo que sea, todo el mundo se emociona con que están saliendo juntos y se olvida lo que había detrás. Y es una novela muy muy bien, que está muy muy bien escrita y te hace meterte muchísimo como en ese salseo de Hollywood, en esa vidilla de los actores para arriba, para abajo. Y de hecho cuando acabas de leerlas, que te dan ganas de buscar en Google los nombres a ver si es que esta gente existe de verdad, porque te metes tanto que dices, esto tiene que haber salido en la tele o algo. Yo esto me lo creo, ¿no? Sí. Tengo unas preguntas, porque has mencionado, claro, trope y fake dating. Sí. Para quien no sepa qué es esto, ¿qué es? ¿Qué son estos términos? Trope en español creo que es simplemente como tropo, que es el tipo de como de estructura que se usa, o el tipo de cliché, por así decirlo, que se usa en una novela, como en este caso es el fake dating, que es pues eso, citas falsas o romance falso, y hay varios. O sea, lo que son los tropes o tropos puede ser, por ejemplo, también cuando son pues estructuras, por eso en este caso es cuando se finge que se está en una relación de cara al resto del mundo, cuando tienes proximidad forzosa, por ejemplo, porque tienes que compartir piso. También hay otro que es de enemigos a amantes, que es cuando tú, pues, los personajes se odian pero al final se acaban enamorando. Entonces es un término que se usa como para buscar y referenciar ese tipo de novelas, porque bueno, al final cada uno siempre hay algo que le gusta más. A mí me gusta mucho el de enemigos y el fake dating, o es que es en español, me cuesta muchísimo traducirlo, porque citas falsas suena como fatal, pero... Sí, ¿no? Como un poco ahí de catfish, como... Sí, sí, como son anglicismos que ya están muy... No sé si saldrán en el diccionario, de hecho, en el español, no sé si se reconoce y todo. ¿Como anglicismo? A lo mejor. Puede ser. Puede ser. Pero sí que es verdad que yo creo que tiene como una connotación que no tiene del todo la traducción. Es muy, o sea, al final como todo, ¿no? Es muy difícil traducirlos, y yo estos que los tengo como tan integrados de que yo siempre los veo puestos en inglés, me cuesta mucho hacer la traducción, pero sí, bien traído, que yo al final estoy acostumbrada a leerlo y a verlo y se me olvida que no todo el mundo sabe de lo que hablo cuando digo estas cosas. Pero sí, pues ves, estas dos novelas tienen eso en común, que las dos van con este tropo, esta estructura. Y bueno, yo creo que por ahí vamos a dejar esas dos. Y luego voy a hacer dos recomendaciones de novela romántica, pero histórica. Una es Manual para damas cazafortunas, de Sophie Irwin, que también salió en mayo, publicada por Plaza y Janes. Y es una novela también de enemigos a amantes, entre una chica que necesita una fortuna y un duque, alguien de la nobleza de Inglaterra, que no quiere que se junte con su hermano porque piensa que le va a engañar y a robarle la fortuna, y como se llevan fatal al principio, pero resulta que luego ya no se llevan tan mal. Y hay mucho, iba a volver a hablar en inglés, hay como mucho tira y afloja entre los dos protagonistas, que está muy bien llevado. Y para todos los que les gustara la segunda temporada de Bridgerton, esta novela es perfecta, porque es exactamente muy similar a esa segunda temporada, pero con un subtono como más feminista, y en el que la protagonista también es una mujer muy fuerte, etcétera, que yo creo que está muy bien llevado. Y luego, por hacer una recomendación un poco más nacional, tenemos Un perfecto desconocido, de Reyes de Miguel, que es una autora que ha publicado también recientemente con Versátil. Y la última recomendación, también de romántica histórica, por llevárnoslo un poco más al terreno nacional, es Un perfecto desconocido, publicado por Versátil, de Reyes de Miguel, en el cual tenemos la historia de Alice, que le escribe una carta a un caballero, ella es una dama de compañía y se hace pasar por la que se trata de su prometida, por lo cual, y esto haciendo que se quieran encontrar, y se empiezan a y se destapan X cosas. Yo este la verdad es que aún no me lo he leído, tengo muchísimas ganas de leerlo, lo tengo en casa, ahí en un rincón súper puesto, el primero de mi lista de pendientes, porque sé que va a ser, o sea, he leído el principio y sé que va a ser también muy similar a ese rollito Bridgerton, a ese rollito de dos personas que no deberían estar juntas y al final pues las cosas pasan y la vida surge. Y yo creo que más o menos esas son las cuatro recomendaciones que os puedo hacer hoy. Bueno, pues mira, justo cuatro recomendaciones. Como hemos comentado, cada época del año tiene su romance, pues uno para cada. Totalmente, totalmente. Genial. Así que hasta aquí la recomendación del Womenet de hoy. De todas maneras, como siempre, os dejaremos los libros y las publicaciones en Instagram y en el podcast, en la descripción del podcast, para que podáis echarle un ojo y los busquéis si os habéis quedado con ganas de más. Que seguro que sí. Y muchísimas gracias una vez más por haber venido al programa y al estudio con nosotras. Nada, de nuevo, gracias a vosotros por invitarme. Y terminamos con el texto Ratito de Paz, escrito por Carlos Bravo. Siempre fue la primera en llegar a cualquier lugar, huyendo de todo, buscando un ratito de paz. Fue la primera en irse, yo la vi marchar. Me lanzó un te quiero y no nos vimos nunca más. Siempre adelante iba ella, nunca miró hacia atrás. Ya se va en mi memoria, buscando su ratito de paz. Sin saber la letra pequeña del que me dejó la llave, ya no sé hallar cuál es la clave. Entre otras maderas me alojé con esperanza de creer en tu adiós, en mi adiós. Ninguno de los dos sabíamos decir que no. Qué miedo a lo desconocido, pero no vuelves si necesito menos sábanas de las que podría contar. Más te quiero de los que me gustaría encontrar. Distorsión, romantización de cada hilo descosido. Necesito de agujas, todas se me clavan. No me quiero desangrar, me deshago sin más. Mientras espero en el cajón, viendo esas arañas, luchas por la construcción de mi jodido corazón. Mi rama se parte y me dejo por rincones, a ver si la casualidad se nos vuelve a enredar. Desconocido, pero no vuelves si necesito menos sábanas de las que podría contar, más te quiero de los que me gustaría encontrar. La forma en que me miras me está creando dudas de si quiero o no quiero seguir aquí a oscuras. No me queda fe como para rezar a ti ahora. El tiempo pasa lento, mi piel se va tejiendo con besos que no quiero, tus ojos me dan miedo. Dime en qué momento yo decidí estar aquí. Y no quiero más, quiero más, pero tú sigues hundiendo tus manos en mí. Quiero gritar, quiero gritar, pero no tengo aire. Son monstruos de papel, son garras de metal, las manos que me tocan sin yo quererlo. Licores de burdel, saliva y alquitrán, me arrancan el amor y me siembra miedo. En mi cuello tu aliento, en tus ojos mi reflejo, tus manos en mi espalda me empiezan a dar miedo. Bailando a su merced, no dejan de gritar. ¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero más, quiero más? Pero tú sigues hundiendo tus manos en mí. Quiero gritar, quiero gritar, pero no tengo aire. Son monstruos de papel, son garras de metal, las manos que me tocan sin yo quererlo. Saliva y alquitrán me arrancan el amor y me siembra miedo. Ya no puedo más. Bailando a su merced, no dejan de gritar, no dejan de gritar, no dejamos de gritar.